Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. En Río de Janeiro ha causado polémica durante los últimos días. La contaminación de la bahía de Guanabara y las playas de la ciudad podrían suponer un riesgo para la salud de los atletas. Escuchemos este informe. El estado de las aguas en Río de Janeiro ha causado la polémica durante los últimos días. La contaminación de la bahía de Guanabara y las playas de la ciudad podrían suponer un riesgo para la salud de los atletas. La agencia de prensa Associated Press encargó hace un año y medio una investigación para comprobar si las zonas acuáticas estaban realmente contaminadas. Resultado, las aguas presentan niveles de virus de hasta 1,7 millones de veces superior a lo permitido. Pese a las promesas de las autoridades brasileñas de llevar a cabo operaciones de limpieza, la situación es muy diferente a lo esperado. El biólogo Mario Moscatelli, activista y el primero en lanzar el mensaje de alerta, explica la gravedad del asunto. Las condiciones medioambientales de la bahía de Guanabara, justo antes de las Olimpiadas, son prácticamente las mismas que antes que se proyectaran los Juegos. Se continúan vertiendo a la bahía las aguas usadas, contaminadas, las cuales no son tratadas. Además, hay una gran cantidad de residuos domésticos y de todo tipo que acaban quedaban en la bahía pese a las ecobarreras que el gobierno del estado de Río de Janeiro instaló en los cauces. Los residuos atraviesan esta barrera y acaban igualmente en la bahía. Resumiendo, han pasado 7 años desde la nominación de Río para los Juegos Olímpicos. Las autoridades brasileñas hablaron mucho, pero hicieron muy poco en comparación a todo lo que habían prometido. Las autoridades locales reconocieron el fracaso de la operación de saneamiento. Aunque el objetivo del proyecto era evitar que las aguas residuales fluyeran en Gloria Marina, la zona que albergará algunas de las competiciones de los Juegos Olímpicos, aún así las aguas permanecen contaminadas. Las autoridades brasileñas, desde el punto de vista medioambiental, es como si nos hubieran prometido un coche de Fórmula 1 y nos hubieran entregado una bicicleta. Han demostrado muy poca seriedad en lo que concierne al medio ambiente. Desafortunadamente, hemos perdido esa gran oportunidad de recuperar la bahía de Guanabara. Esta bahía albergará la competición de vela de las Olimpiadas y el remo olímpico tendrá lugar en la laguna Rodrigo de Freitas, uno de los lugares más afectados por la contaminación, según la investigación encargada por Associated Press. Las competiciones en aguas abiertas serán en la playa de Copacabana, donde también se han encontrado altos niveles de virus. Los estudios muestran que un gran número de bacterias están presentes en estas zonas de agua de Río de Janeiro. La profesora estadounidense Cristina Mena anunció que los deportistas que estén en contacto con el agua tendrán casi un 100% de posibilidades de sufrir infecciones con tan solo la ingestión del equivalente a medio vaso de agua. Pero, ¿cuáles son los riesgos reales en la salud de los atletas? Mario Moscatelli. Los problemas de salud podrían ser gastroenteritis, diarreas, problemas como conjuntivitis, inflamaciones nasales, otitis, problemas en las mucosas o, en casos más graves, hepatitis A, la cual está asociada a las aguas no tratadas. Un dato importante a tener en cuenta es que los brasileños están expuestos a estos riesgos desde siempre y han desarrollado inmunidad en su sistema, mientras que la salud de los atletas y los turistas son muy vulnerables. Por otro lado, el clima es otro factor importante que podría influir en el estado del agua. Las condiciones climáticas en la bahía serán fundamentales para establecer una mayor o menor probabilidad de problemas. La peor situación a la cual los competidores se podrán enfrentar es cuando el mar esté bajo, cuando esté lloviendo y el viento sople del interior hacia afuera de la bahía. Esas condiciones son las peores, ya que los residuos serían arrastrados y correrían las aguas contaminadas. No obstante, si las condiciones climatológicas son óptimas, marea alta, sol y viento de fuera hacia dentro de la bahía, las probabilidades serán menores, pero desgraciadamente esta probabilidad meteorológica influirá directamente en el problema. Alfredo Sirkis, fundador del Partido Verde en Brasil, afirma esta teoría. Dentro de la bahía de Guanabara, donde no hay competiciones de natación, donde efectivamente la bahía tiene un grado de contaminación que no aconseja la natación dentro de la bahía. Pero en las playas del mar abierto, el problema puede se dar en días de lluvia. Si las competiciones se hacen en días de tiempo seco, el riesgo de contaminación para un atleta me parece muy reducido. Según Alfredo Sirkis, en general no hay peligro. La única alternativa sería tratar todo el agua de lluvia, algo que sería imposible en una ciudad donde predominan las lluvias tropicales. El proyecto de limpiar el 80% de la bahía de Guanabara ya había comenzado en 1995. Sin embargo, solo la mitad de los brasileños cuenta con alcantarillado, por lo que para sanear completamente la bahía se necesitarían entre 25 y 30 años. Decidido con mi futuro marido que por vez y el hornado es bien barato. Y si nos queda tiempito, nos vamos de compras a paso. Están escuchando Diversas Voces 940 AM. Ponga atención. ¿Es malo aguantarse las ganas de orinar? ¿Tienes ganas de orinar, pero hay un email que enviar? Y tal vez otro después, o alguna tarea en la casa o el trabajo. O estás haciendo los deberes en el WhatsApp, o qué sé yo, y no vas al baño. O prefieres esperar a llegar a tu casa antes de usar un baño público en dudosas condiciones de higiene. Acabas esperando tanto que cuando finalmente vas al baño, lo haces casi a los saltos con una vejiga a punto de explotar. Es común postergar ir al baño a orinar a pesar de que el cuerpo lo pida, pero ¿es malo para la salud? No va a pasar nada. Expertos consultados por BBC Mundo señalan que, de por sí, procrastinar a la hora de orinar no es dañino en la gran mayoría de los casos. A una mujer joven que está trabajando o haciendo las tareas de su hogar y aguanta para ir al baño porque está atendiendo a su hijo, no le pasa nada, dijo a BBC Mundo el urólogo argentino Gustavo Villar, jefe de la sección de urología del Hospital Español en Buenos Aires y jefe del servicio de urología de obra social del docente. Es fundamental dar el mensaje, según el doctor Villar, que aguantar voluntariamente las ganas de ir al baño no produce una infección urinaria. No hay nada que diga que sí. Ahora, si la paciente ya tiene una enfermedad y una patología de infecciones urinarias, a repetición vejigas hipoactivas por cuestiones neurológicas o por diabetes, ese es otro tema. En ese caso se le indica no aguante cuando le llaman las ganas de orinar. En el caso de la mujer joven que trata de no orinar porque está en otra cosa, ¿eso le puede producir un trastorno en el futuro? La respuesta es no. Con el aguante normal, cuando uno va porque está viendo la telenovela, no va a pasar nada. Pero por otro lado, si su organismo le permite estar 12 o 14 horas sin orinar tomando líquidos, es porque es una vejiga que ya no está normal. Algo le pasa a ese paciente. Villar destaca que si una persona joven que tiene una infección urinaria, seguramente no es por aguantar. Se infecta por otros mecanismos porque tiene problemas colónicos, no hace una buena higiene cuando mueve el vientre, o se transmite por vía sanguínea una infección que se va a otro lado del cuerpo y aparece en la vejiga, como puede aparecer en cualquier otro órgano. Por otra parte, es más común que las mujeres aguanten más que los hombres, y eso se debe a la mujer que tiene una vejiga con características distintas. La vejiga de la mujer tiene una pared más pequeña, la mujer tiene la pelvis distinta y no tiene próstata. Entonces, puede darse el lujo de aguantar un poquito más. Es importante no confundir el simple aguante voluntario con patologías como la retención urinaria crónica, cuando al orinar no se vacía por completo la vejiga, según explicó a BBC Mundo el urólogo británico George Yardy. Algunas personas pueden tener restos de cerca de medio litro de orina. Para algunos eso no causará ningún problema, pero otros pueden desarrollar infecciones urinarias recurrentes o incluso cálculos. El experto Yardy señaló que existe la posibilidad, y solo en una proporción menor, de que el aguantar orinar repetidamente pudiera contribuir al desarrollo de una retención urinaria crónica. No se entiende todavía con claridad por qué algunas personas desarrollan retención urinaria crónica. Uno de los problemas es que se hacen muchas investigaciones sobre problemas de próstata o retención urinaria aguda cuando una persona repentinamente no puede orinar. pero muchas veces las personas con retención urinaria crónica son excluidas de esos estudios, por lo que no se entiende completamente este caso. Yardi cree que es probable que una proporción de aquellos con retención crónica urinaria sean personas que orinan con poca frecuencia, han ensanchado su vejiga y no la vacían por completo. Así que no todos los que orinan con escasa frecuencia acaban teniendo retención urinaria crónica, pero es posible que una proporción sí desarrolle retención urinaria crónica con infecciones recurrentes. Sin embargo, es importante aclarar que es una posibilidad y el aguante voluntario y la retención urinaria crónica son entidades totalmente diferentes. En el caso de los niños, usamos el término vejiga haragana para describir precisamente eso. Se trata de niños que postergan vaciar o evacuar la vejiga, dijo el experto a BBC Mundo. Son niños que no orinan con frecuencia y acaban teniendo vejigas con más capacidad que no vacían por completo. En el caso de la vejiga haragana, en los niños, uno de los tratamientos principales es simplemente un cambio de comportamiento. Es necesario estimularlos a que vayan al baño más frecuentemente y asegurarse de que lo hagan cada 2 o 3 horas. Preferiblemente cada 2 y se tomen todo el tiempo necesario una vez que estén allí. Muchas veces ese es el único tratamiento que necesitan y sus vejigas se recuperan. 2 litros de agua, preferentemente de grifo. De lo que no parece haber dudas es de la importancia de tomar agua, aproximadamente 2 litros por día. ¿Por qué es tan fundamental para la salud el aparato urinario? Porque hace un barrido mecánico, limpia el riñón, las ureteres, la vejiga. Es como el agua del arroyo que va pasando y va limpiando, no se estanca. Y al no estancarse impide que colonice en bacterias que se forman cálculos y demás, dijo el experto. Si ustedes se fijan, van a ver que si toman mucho líquido, el color de orina se va haciendo cada vez más claro. La primera orina de la mañana es más concentrada, más amarilla, porque durante la noche no se ha tomado nada. Y si se toma mucho, parece que orinamos agua. Eso es lo que hace que limpie el árbol urinario. De hecho, los pacientes que tienen infecciones urinarias se les dice que tomen mucho líquido. Villar recomienda tomar agua potable del grifo o canilla. El agua mineral a veces tiene mucho sodio, potasio y otros electrolitos, lo que puede crear problemas para hipertensos. Es mucho más sana el agua del grifo. Hágale, Carlitos, el alma mía, así con sentimiento. El día en que me olvides, alma mía, JJ, yo sé que insistirás en mi penal. Al verme solo, triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Mi vida la haría arrancar. En mi pensar, al verme solo y triste, al verme abandonado, mi vida la harías arrancar, mi vida la harías arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño. No hay nada que calme ese dolor, no hay nada que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser. Profesó, es el más puro mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper y que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser, la existencia de mi ser. dejas en mí mi pensar. Al verme solo y triste, al verme abandonado, mi vida la harías arrancar, mi vida la harías arrancar. ¿Realmente sirve para algo utilizar hilo dental? Es algo que recomiendan los dentistas desde hace décadas. Y algunas personas dicen incluso sentirse culpables si no lo hacen a diario. ¿Pero es realmente necesario usar hilo dental? Una investigación en Estados Unidos señala que no hay pruebas contundentes sobre los beneficios de este hábito en la salud dental. El Departamento de Salud de Estados Unidos dejó de recomendar a partir de este año el uso de hilo dental y el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido dijo que revisará sus guías al respecto en los próximos meses. Sin embargo, la limpieza al menos una vez al día con hilo dental sigue entre las recomendaciones de la Asociación de Dentistas de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los argumentos? La agencia de noticias Associated Press solicitó el año pasado al Departamento de Salud de Estados Unidos que le diera pruebas sobre los beneficios del hilo dental en la prevención de caries o enfermedades en las encías. El gobierno reconoció que la efectividad del hilo dental jamás había sido investigada debidamente y este año eliminó su uso de las recomendaciones a nivel federal. Los periodistas de AP también analizaron 25 estudios en la última década que compararon el uso único del cepillo y el cepillado combinado con el uso de hilo dental. La efectividad del hilo dental, según sus estudios, es débil. Según AP, los periodistas también señalaron que algunos de los trabajos de investigación son de baja calidad, poco confiables o con posible falta de objetividad. Algunos estudios verificaron la salud dental durante periodos de apenas 2 semanas, poco tiempo como para monitorear el desarrollo de los problemas en las encías. Procter & Gamble, que comercializa varias marcas de hilo dental, asegura que este producto combate la gingivitis o inflamación de las encías y la placa bacteriana. Mark Boston, vocero de Johnson & Johnson, dijo que el uso del hilo dental ayuda a eliminar esa placa que al endurecerse se transforma en sarro. Pero la empresa no hizo comentarios luego de que AP le enviara una lista de los estudios analizados según la prensa estadounidense. La Asociación de Dentistas del Reino Unido recomienda como primera opción el uso de cepillos interdentales, que son suficientemente pequeños como para limpiar espacios entre los dientes. El profesor Damien Wolseley, asesor científico de la asociación, dijo a la prensa británica que el uso del hilo dental puede ser de escaso valor. Los pequeños cepillos interdentales son preferibles siempre que haya un espacio suficiente entre los dientes. El uso del hilo dental es de poco valor al menos que los dientes estén tan juntos que el uso de esos cepillos no sea posible o cause dolor. En Reino Unido, El Servicio Nacional de Salud aún señala en su sitio que el uso de hilo dental ha ido a prevenir los problemas de las encías al permitir retirar restos de comida y placa bacteriana que pueden causar inflamación. Pero también advierte que el hilo dental puede causar daños a las encías si no se usa correctamente. Algunos especialistas recuerdan que el hilo dental no debe usarse en un movimiento de serrucho entre los dientes, sino en movimientos de arriba hacia abajo y viceversa. La Asociación de Dentistas de Estados Unidos sigue señalando en su sitio que el hilo dental reduce la probabilidad de enfermedades en las encías y las caries y recomienda usarlo una vez al día. Aunque no haya pruebas sobre los beneficios del hilo dental, algunos profesionales seguramente los seguirán recomendando como una opción de bajo costo para retirar restos de comida. Que no haya estudios de calidad sobre el uso del hilo dental no significa necesariamente, después de todo, que en algunos casos no pueda ser efectivo. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Un buen inicio de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.